¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos. Como cada programa hacemos, os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org y en el dial 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. Lo repetimos los martes de 10:30 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8 por la mañana. Cuando os apetezca, mejor os venga, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook Con la casa en la mochila y en la de Radio Topo. Y en Twitter, arroba casa en la mochila y arroba Radio Topo. Vamos con lo del programa de hoy. Lo van a hacer nuestras compañeras de la asociación Paso a Paso Aragón. Como sabéis, una vez al mes hacen un programa con nosotros y hoy traen de invitado a Fernando Zubiaga Terrón, psicólogo, es coordinador del certamen internacional de Otras Miradas. También están en el programa de hoy María José Ochoa, psicóloga, y entre ella y nuestra compañera Pilar nos van a hablar de las jornadas del mes de Mayember. Todo esto lo vamos a acompañar con música que eligen siempre nuestras invitadas y será nuestro programa 441 Con la casa en la mochila. Bueno, antes de comenzar con nuestra invitada, nuestros invitados e invitadas, quisiera leer un relato corto de una persona que estuvo en el programa que hicimos con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y es Alba Taboada García, con discapacidad intelectual. Me envió el otro día un texto que escribió para el concurso de relato corto en la Fundación A la Par y ganó el concurso. Le hacía mucha ilusión que lo leyese y vamos a con ello. Lo titula El videojuego de los dioses. Es la historia de un grupo de 5 dioses amigos, Gea, Cronos, Nike, Atalanta y Lua. Todas las tardes después del colegio quedaban en una casa para jugar juntos a la Nintendo, una consola solo para los dioses. Una tarde Nike pulsó el botón morado y ese les teletransportaba al mundo de las máquinas. Estaban los 5 amigos dentro del videojuego sin saber cómo habían llegado hasta allí. Al principio tenían miedo porque los seres humanos estaban dentro del juego. De hecho, cada dios era un ser humano en realidad. Para salir del juego tenían que ganar una partida. Gea se enfrentaba a luchar contra los virus, así que tenía que usar su máscara especial y guantes para poder eliminarlos. No fue fácil, pues están en todas partes, pero con esfuerzo los venció. Cronos tenía que recuperar recuerdos de amistades lejanas, así que tuvo que hacer un puzzle de un mapa para encontrar los recuerdos. No le fue fácil, pero no se cansó y pudo con ello. Nike tenía que vencer el miedo a la oscuridad y para ello tuvo que pasar una noche en un castillo solo con una vela. Fue valiente y logró superarlo. Lua tenía que aprender a decir las cosas que no le gustaban a sus amigas. Con valentía le pidió a su buena amiga Circe hablar y desde entonces todo les va bien. Por último fue el turno de Atalanta. A ella le tocó intentar ganar los Juegos Olímpicos en la categoría de atletismo. Estuvo entrenando muy duro y ganó la medalla que a todos les permitía salir del videojuego y recuperar su vida real. Bueno, este es el relato ganador de nuestra amiga Alba Taboada y que sé que le ha hecho mucha ilusión que lo hayamos leído, que me lo pidió en nuestro programa. Muchas felicidades, Alba, un abrazo desde nuestro programa. Y ahora sí, vamos con un poquito de música y ya pasamos con nuestros invitados. Cuando venga, deja atrás el peso, quema las maletas, tira tu champú. Tengas lo que tengas, dame lo que quieras, a plazos o enteras, como veas tú. Hagas lo que hagas, hazlo porque quieres, no pongo deberes. Y no paso lista, vistas como vistas, falda o pantalón. No te me disfraces para la ocasión. No te quiero retener. Si Hola, buenas tardes. Jo, después de esta canción, ¿qué digo yo? Tan bonita. Bueno, primero quería sumarme a las felicitaciones para Alba porque el relato ha sido súper chulo. Y después quiero recordar que hoy no está María José, mi compi. Entonces, pues bueno, le mandamos aquí desde aquí un saludico y otro para Sara, que no ha podido venir, está Fernando, pero Sara no ha podido, que es Sara Villar, educadora y estudiante de trabajo social. Y bueno, buenas, Fernando. Buenas tardes, buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos y nada, solo preguntarte el por qué esta canción, que es preciosa. Pues esta canción, tanto Sara como yo somos muy amantes de la música, entonces nos gusta. Nos gustaba, porque ahora tenemos menos tiempo, pero nos gusta mucho investigar y buscar temas y tal. Y este le descubrimos hace unos años, Sara ya lo conocía, al Kanka, que es el autor. Y decidimos hacerla nuestra canción, por la letra, lo que cuenta, y es muy, muy, muy melódica, muy bonita. Sí. Y engancha. Entonces la hicimos nuestra canción y por eso el escogerla. Yo reconozco que no la había escuchado, pero vamos, me ha enamorado totalmente esta canción. Es una pasada. Tiene cosas muy bonitas este chico. Sí, una manera muy bonita de amar. Sí. Entonces, bueno. Y ya vamos al grano. Venga, otras miradas. Otras miradas. ¿Por qué Otras miradas? Pues Otras miradas es, siempre decimos lo mismo, nace con la intención de ser una plataforma para dar visibilidad a todo tipo de cuestiones sociales, tratamos muchos temas, y esa fue la idea inicial, hacerlo a través del cine, hacerlo a través de los cortometrajes. Y nuestra filosofía es esa, hacemos el certamen cinematográfico y luego hacemos unas tertulias con asociaciones, gente que esté relacionada con los cortometrajes que hemos proyectado, y lo hacemos todo en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, y ahí llevamos seis años, me parece. Seis años, ¿no? Más o menos. O sea, vais por el sexto certamen y tenéis mucha... Me refiero a... Ya me saldrá. ¿Os acercáis a un montón de asociaciones para poder...? Sí, porque la temática es muy amplia. Hemos tratado temas como inmigración, salud mental, violencia de género, todo el mundo LGTBI. Hemos hablado de la eutanasia, hemos hablado del suicidio, hemos hablado de los trabajos actuales, de redes sociales, de la adicción a las redes sociales. Claro, al tocar temas tan amplios, sí que tenemos muchas asociaciones, o nos ponemos en contacto con muchas asociaciones para que puedan venir ahí a echarnos una mano a las tertulias. ¿Y tenéis el apoyo? Hasta ahora sí, con toda la gente que hemos contactado sí que han respondido bien. No deja de ser también una forma de darle visibilidad a ellos también, a la labor que hacen, porque muchas veces, lamentablemente, todos estos temas se trabajan más desde las asociaciones que desde lo público, ¿no? Sí. Por motivos, yo qué sé, serán económicos o políticos, no tengo ni idea, pero son las asociaciones las que más trabajan, entonces para ellas es importante también darse a conocer. Sí, nosotros tenemos que decir que os conocimos porque os acercasteis cuando empezamos a formar Aragón por la Salud Mental. Os acercasteis a nosotros a conocer, o sea, a ofreceros los cortos muy generosamente, a ofrecer vuestros cortos, y la verdad es que salimos encantados, porque no es una pasada, no todo el mundo no tiene esa generosidad. ¿Sabes lo que nos pasó? Lo que nos pasó por la cabeza. Hacemos nuestro festival, duran 2-3 semanas, lo hacemos más o menos, hacemos 5 o 6 sesiones, depende, 2-3 semanas, y luego esos cortos se quedan en el olvido. El largometraje en el mundo cinematográfico sí que tiene más o menos más recorrido, va a la televisión, lo puedes ver de alguna manera, pero el cortometraje muere en el festival, nace y muere en un festival. Y claro, siendo los temas que son y los temas que tratan y para nosotros lo importante que es, pues por eso nos ocurrió la idea de decir, vamos a seguir usando los cortometrajes. Nos pusimos en contacto con los autores de los trabajos y claro, para ellos era genial. Sí, pues pensaban un poco lo mismo, por lo menos mi trabajo se sigue viendo y están hechos con esa intención y por eso fue el acercarnos y ofreceros los cortometrajes. Bueno, ahora María José Ochoa te va a hacer una pregunta. Venga. O varias. Dos que quieras. Sí. ¿Por qué puedes lanzar? Fernando, ¿de dónde viene la inquietud por lo de todo lo que es lo social? Porque ya sé que habéis montado esto para dar cobertura, hacer un cine social, pero ¿de dónde viene vosotros de forma personal, particular? Pues, a ver, yo con esto empiezo porque una amiga me propone formar parte del comité de selección de Otras Miradas cuando formaba parte del Festival de Cine de Zaragoza. Le digo que sí, un poco a ciegas, tampoco sabía exactamente dónde me metía. Y empiezo a visionar cortometrajes. Y claro, me di cuenta que me llegaban, que era algo... De hecho, yo mi primera selección, dentro de mi ignorancia, porque yo no vengo del mundo del cine, no tengo ni idea, y me decían, ¿cómo los escoges? Y yo le dije, pues los que me ponen la piel de gallina o los que me hacen llorar. Y claro, fue un volcán tan grande de sentimientos lo que me produjo que me enganchó. Y luego ya cogí a Sara y Sara le pasaba lo mismo y empezamos. Y es una cosa que engancha por eso, por la cantidad de sentimientos que te mueve. Y no es una cosa... No sé si tengo o si tenía antes inquietudes sociales o si las tengo ahora, pero sí que es cierto que me enganchó por ahí. Claro, ver tantos cortos, ¿cómo termina influyendo en uno? Pues hay veces que hay que dejar de ver. Porque ya no, bueno, nos ha pasado más de una vez de estar, aparte que ya nos organizamos para no ver más de 5 o 6 diarios, porque estamos viendo una media de, el año pasado vimos 397, por ejemplo, antes de la selección, e intentamos ver lo menos posible, pero hay veces que ver 2 y tienes que parar porque te ha afectado tanto lo que has visto allí o lo que han contado, de la manera que lo han contado, que tienes que parar, relajarte, hacer otra cosa, porque creo que nos puede condicionar a la hora de ver los siguientes. Vale. Si ves algo que te ha impactado mucho, no, a lo mejor luego no vas a saber, como lo compares, no vas a saber valorarlo bien lo que ves después. Entonces sí que tenemos ahí un poco de... hacemos unos parones para respirar, relajarte, interiorizar lo que has visto, decir, vale, ahora borramos y empezamos otra vez. Es que es inevitable, ¿no?, el comparar, porque cuando estás, claro, inmerso en algo que te impacta mucho, luego el otro, que puede ser muy bueno también, pero no te llega tanto y dices lo que dices tú, claro, es necesario. Sí, parar y olvidarte de lo que has claro. visto. No lo olvidas, pero sí no, que... Pero yo me acuerdo los primeros que nos mandó sobre el tema de suicidio, creo recordar que eran 2 o 3, creo que eran 3. Y yo no pude verlos de vez. Tuvo que ser un día uno, después al día siguiente otro, porque lo que decís, ¿no?, es algo que te remueve por dentro y tremendo lo que sale, los sentimientos como salen. Y como toquen algo en lo claro. que has estado implicado de alguna manera, o te ha pasado a ti, o conoces a alguien que ha vivido de cerca alguna situación que has visto, más todavía. Totalmente. Sí. Entonces es a veces... Intenso, pero bonito, es que es lo curioso. Dices, sí. A ver, yo recuerdo de estar alguna vez viendo algo y tenerla, que por eso también surgió la idea de las tertulias. Los 2 primeros años, haciendo la selección, terminaba y yo tenía la sensación que necesito hablar con alguien de esto. Alguien más lo tiene que ver y tenemos que hablar de esto. Y surgieron la idea de las tertulias por eso, por decir... Claro, esto lo tengo que sacar de alguna manera. Entonces salía un poco esa necesidad de vamos a contarlo. Que... Sí, y a mí lo que me ocurrió cuando tuve el placer de visionar alguno de los cortos que nos ponías, ya que abre mucho, te abre a otros mundos. Claro, yo conozco los míos o los de otras personas, pero siempre el círculo es más limitado, pero cuando ves 300 vídeos cortos, de realidades muy diferentes unos de otros, amplía mucho tu mundo, tus conocimientos sobre todas esas materias, ¿no? Enriquece mucho más, entiendo yo. A lo mejor no sabes nada, no sé, del síndrome XX y dices, ahí va, pues esto existe y fíjate tú qué problema tienen, ¿no?, las personas que conviven con esto. O no sabes nada de, no sé, de la vida del pastor aislado en Asturias y dices, ahí va, la leche. Pues fíjate cómo vive la gente aquí, ¿no? El que se queda por ahí aislado en Asturias. Sí, sí, te abre mucho la mente. Mucho. Yo me recuerdo un cortometraje que me marcó mucho, era un cortometraje, creo que era holandés, me parece, y iba sobre la eutanasia, y eran dos hermanos. Entonces uno de ellos está, no recuerdo exactamente qué enfermedad tiene, pero decide morir. Y va como a un sitio donde hacen la eutanasia. No sé si ahí es legal, no tengo ni idea. Y es la relación en la última noche entre los dos hermanos. Uno explicándole el por qué quiere morir, perdón, y el otro diciéndole que no quiere... No quiero perderlo. ¿No? Hasta que consigue el otro convencerle al hermano que no quería que muriera, consigue convencerle. Y todo eso, cuando lo estás viendo, además está súper bien interpretado, te abre la mente y dices, joder, puede haber gente que realmente quiera esto y es súper respetable. Claro. Entonces, lo complicado es hacértelo entender. Y cuando lo estás viendo, tú puedes tener tus ideas, tus prejuicios, pero el ver estas diferentes visiones, claro, diferentes formas de contar las cosas, te abre mucho la mente. Sí, porque te pones en el lugar de esa persona, de las dos, ¿no? De los dos puntos de vista, sí, tanto el que no quiere como el que quiere. Que dices, bueno, ¿y por qué estará pasando? Si yo estuviera en ese lugar, ¿cómo reaccionaría? Y también en el otro lugar, o sea, es una ventana. Es una ventana. No, a los sentimientos y a otras realidades. Sí, exactamente. Y además es que abarcáis todo. Una pasada. Sí, dependemos de lo que nos mandan, porque cada año suele haber temas estrella, más o menos. Y dependemos un poco de lo que nos mandan, pero sí, se abarca muchas situaciones, sí. Muchas problemáticas sociales. Entonces, si vas notando que hay temas estrella, que a lo mejor cada 4 años va cambiando el tema estrella. Sí, con los primeros años iba todo muy enfocado al mundo LGTBI, había muchos. En el 2020 fue curioso porque entró mucho de crítica social, mucho cortometraje criticando la situación, pues que eso, había uno que ya era corderitos, como que nos llamaban como corderitos. Era todo mucho muy centrado en la crítica social. Hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, creo que fue el anterior, entraron varios de suicidio, que no habían entrado, entraban muy muy contados, y hace 2 años empezaron a entrar con más asiduidad. Sobre discapacidad, la discapacidad también es un tema muy recurrente, también es casi todos los años. Y sí que, y este año pasado la salud mental. Este año pasado entró mucho de salud mental también. Que yo creo que al final, creo que tras la pandemia, el repunte que ha habido, la gente es más consciente de la situación que hay ahora, y se plasma en el cine, claro. Hay más inquietud, ¿no? Creo que hay más inquietud, sí. Sí, pero los primeros años no había mucho. Entraba alguna cosa, pero muy esporádico. Además, había algunos que eran de una calidad más joder, con todo el respeto al trabajo que hace todo el mundo, pero era una calidad un poco más baja. Pero sí que estos últimos años se ha notado un incremento en temas de salud mental. ¿Y cada vez recibís más? ¿Ves que hay más interés por cortos de este...? A ver, lo que pasa es que al principio no poníamos un límite de tiempo los primeros años. Podía entrar desde corto a largometraje. Vale. Y hace 2-3 años creo que lo paramos a... limitamos el tiempo a 30 minutos. Vale. Cortometraje no más de 30 minutos. Y aún así entran. Se hacen muchos. Aún así entran. Pero claro, de 30 minutos en adelante supongo que también seguirán haciendo, pero ya no vemos, porque ya lo hemos parado, porque si no es que no es imposible. No llegamos, es imposible. Todo, claro. No puede ser. Pero sí se hacen. Al final, dentro de los profesionales del audiovisual, al final muchos empiezan con cortometraje. Además que muchos de ellos son premiados, ¿no? Luego incluso llegan a los Goya. Sí, algunos han llegado, algunos han llegado hasta allí. ¿El del vecindario, recuerdo yo? ¿Puede ser la asamblea? No, ese era... ¿Cómo se llama? Votamos. Es el de Votamos, es el de Votamos, sí. Que es el salud mental, sí. Cuando lo has dicho lo he recordado, sí. ¿Y qué respuesta tenéis cuando hacéis este tipo de debates con los alumnos de trabajo social? Muy buena. Sí. La verdad es que notamos que al alumno le gusta este tipo de trabajo. Y además ha habido un par de veces que gente que estaba en el público se ha derrumbado por el tema que se estaba tratando, ya. Porque le estaba pasando a ella, en este caso sí. eran dos chicas. Y simplemente por eso ya merece la pena, sí. Porque eso supuso que le echaron una mano, además había una psicóloga ese día en la tertulia, habló luego con ella, tal, pues bien. Y veo eso, que a la gente le mueve. A veces tenemos fotografías de gente mirando con los ojos idos así, con las manos puestas en la cara de asombro, silencio. Hay cortometrajes que provocan un silencio brutal al terminar. Y cuando pasa eso dices, bien, hemos acertado. Hay otros que, bueno, claro, luego los ves y a lo mejor no tienen el mismo impacto en la gente que han tenido en ti, ¿no? Yeah. Pero cuando aciertas con uno de ellos que se queda todo el mundo callado y dices, bueno, vamos, ahí, este ha llegado, este ha tocado. Uh-huh. Y bien, porque al final, a ver, que es nuestra forma de verlo, que a lo mejor luego hablas con el alumnado o con los profesores y te dan otra visión uh-huh. distinta, ¿no? Pero nosotros pensamos que el hacerlo en la Facultad de Ciencias Sociales y el trabajo a los futuros trabajadores sociales es una forma, una especie, es un complemento a su formación. Sí. Las clases, teoría, sí. Ellos también están en contacto con asociaciones, pero esto es otra forma diferente sí. de verlo y otra sí. forma diferente de abordar estos temas que en una clase normal no lo pueden hacer. Además es muy necesario porque es el trabajador social, es que tiene que estar en contacto con personas con todo tipo de problemas. Mm. Entonces es súper necesario que vean esas realidades, ¿no? Sí, lo ven en directo. Claro. No lo ven trabajando, pero sí que lo ven en un cortometraje, lo ven en ficcionado. Y te pueden, sí, si te metes en la película, te metes en el papel, sí, te sí. puede servir. Te puede servir de aprendizaje también. Claro. Sí, materializas lo que estás estudiando, ¿no? Lo ves de repente ahí y además te mueve, te conmueve. Y a través de la empatía es cuando más aprendes, porque te pones en situación. Entiendo que es aprendizaje para vosotros, aprendizaje para nosotros cuando los visionamos. Y, ¿sí? Para todos. Ahí está, sí. Ahí está. Entonces, Fernando, entiendo eso, que los vídeos en la sede o donde más afortunados son es en trabajo social, pero que si alguna asociación quiere contar con vuestros vídeos para hacer una tarde de tertulia, es que se ponga en contacto con vosotros. Sí, y es sin sencillo. Problemas. Sin problema. Porque además que todos los vídeos que hacéis son gratuitos, es de decisión gratuita, se cobra por visionado. No se cobra por visionado. Nosotros en las bases del certamen avisamos a los autores que podemos usar esos cortometrajes sin ánimo de lucro en labor social. Ah, qué bien. Entonces lo que hacemos cuando las asociaciones nos piden colaboración, el tema que sea, buscamos los cortometrajes. Y mandamos un correo a los autores diciéndoles que lo vamos a poner en tal fecha, tal, para el tema que sea. Y hasta hoy, quitando uno, que nos dijo que no porque estaba todavía en el circuito de festivales, vale. El resto nos han dicho que sin problemas, que encantadísimos, que si hacemos fotos que se las mandemos y ya está. Que al final, todos, la respuesta ha sido siempre muy buena. Uh-huh. Qué bien, qué bien. ¿Y alguna vez has entrado el gusanillo a Sara y a ti de hacer también cortos después de ver tantos y de...? No. De momento no. Ya con verlos ya vale, que es que nos pegamos todo el verano. Bien. Y eso que somos un grupo de 5, 6, 7 personas, así. Entonces nos dividimos, pero Sara y yo intentamos ver todos. Entonces, claro, ver todos, empezaremos ahora, sacaremos las bases ahora primeros de mayo, la primera semana. Y nos pegamos todo el santo verano viendo cortos, ratito que tienes, en lugar de estar relajado o irte a donde sea, al ordenador a ver películas. Entonces, acabas un poco harto. Claro. Harto no, bueno, harto. Sí, saturado, acabas harto de ver saturado, sí. Ver tanto, pero bueno. Pero bueno, a ver, la satisfacción sí. es luego el hacer el certamen, que ver que funcione, que la gente responda bien. Sí. Y bueno, pues una cosa por la otra. Qué bien. Toda cosa que sea satisfactoria lleva su trabajo previo y bueno, ahí estamos. Vale, muy bien. O sea que también la gente, realizadores de cortos, saben que se pueden acercar a vosotros, mandaros el corto para el concurso y bueno, y esperar a ver qué ocurre. Lo hacemos por la plataforma, por FESCOM, una plataforma. Vale. Tienen que meterse ahí en la plataforma y ahí creo que pueden, tienen acceso a varios festivales y entonces en función a los festivales que lo quieran presentar, debe ser como un bono festivales. Sí, algo así. No lo sé muy bien, pero bueno, me suena que algo así del año pasado. Entonces es como un bono, entonces si pagas no sé cuánto, pues te lo presentan a 15, a 20, a 30, a lo que sea. Sí, porque al final ellos, la única forma de sacar algo de recuperar algo de la inversión que han hecho en el cortometraje es presentarlo a festivales y conseguir premios, claro. Que luego muchos de los festivales estos no tienen premios económicos, pero bueno, al final también reconocimiento también para ellos es un trampolín, claro. para que se les conozca, que se les vea, y bueno, sí. Es un poco el juego este. Se visibilizan esos cortos, claro. Y vosotros estabais antes con... Espera, que me lo he apuntado, pero no me acuerdo dónde está, dímelo tú. Sí, nosotros, Otras Miradas nace como una sección del Festival de Cine de Zaragoza. En 2018. Y estuvimos juntos hasta el 22. El 21 ya el Festival de Cine de Zaragoza decide dejar alguna de las secciones que tenía, y una era la nuestra. Entonces hacemos el 22 porque estaba ya más o menos preparado todo. Y sí. Vale. Y en el 22 lo hacemos por última vez con ellos, y ya en el año pasado, el 23, ya lo hacemos, no será ellos solos. Sigue siendo Otras Miradas, pero ya desligados del Festival de Cine. ¿Sin red? Sin red, ya sin red. Entonces ya solos, y fue el primer año, y ahora repetimos este año a ver qué tal. Esperemos que salga igual que el año pasado y los anteriores, porque la verdad es que el apoyo que hemos tenido en la facultad ha sido siempre siempre bueno, y eso da mucha seguridad, el hecho de saber que tienes una sede donde proyectar, que tienes público, porque sí. El problema de todo esto es... Tú lo puedes programar, lo haces con todo el amor del mundo, y luego no va nadie, porque son temas, claro. Encima es que son temas muy complicados, porque hay gente que le cuesta muchísimo hablar de esto, le cuesta muchísimo ver este tipo de cine. Sí. Tenía un amigo que me decía, joder, macho, ¿cómo te gusta el cine de desgracias? Pues, y es verdad, porque al final muchas veces son situaciones penosas, ¿no? Pero claro, si tenemos el público sentado y les llevamos el cine ahí, ya no se pueden ir. Claro, ya es como... Están ahí, entonces están eso ahí. Es una gran ventaja el poder hacerlo. Que luego está bien porque, no van obligados, pero sí que lo metemos en sus horarios de clase, como parte de las prácticas o parte del temario. Algunos profesores ya lo tienen incluido en su currículo de la asignatura. Y me llamó la atención un año, mi hijo tenía un grupo de amiguetes y había gente que estudiaba en la facultad. Y no sé cómo salía la conversación de Otras Miradas y dijo, pues mi padre es el que lleva el rollo este y tal. Y la gente decía, oye, ¿cuándo podemos ver las películas? ¿Cuándo? Y me llamó, me preguntó, y organizamos una sesión extra. Pero fue era la sesión extra estaba programada para el 21 de marzo de 2020, una semanita antes, sí, nos fastidió. Pero sí que vimos que realmente la gente, luego el boca a boca, aunque son temas complicados, pero luego el boca a boca gusta, y querían volver a verlos, querían volver a hacer una sesión de estas. Qué bueno. Pues ahora dejamos que Pepe ponga una canción. Aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño desertor Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón, y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, cine, cine, cine. Más más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, cine, cine, más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Volvemos y ¿por qué cine, cine, cine? Pues por... Evidente, evidente, ¿no? Por... Sí. Hablamos de cine, pues creo que la canción más indicada para hablar de cine es esta de Aute. Iba a poner alguna canción rockerilla, de las que canto con Urdan Covers, que estaréis algunos escuchándome por ahí. Bueno, canto no, yo maullo. Y, pero creo que era más indicada esta por el tema del que estábamos hablando. Vale, que conste que estábamos hablando en el descanso, que para el próximo Mayember os invitamos a cantar, así que bueno, a ver si aceptan. Chicos, si estáis oyendo ya veis, ya tenemos aquí el año que viene el lío montado. De gratis. De gratis, por supuesto. Bueno, pues también decir que mañana... vas a estar presente en la inauguración de Mayember. Me ha salido. Bien. Y con unos cortos. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestra María José, que la habéis estado escuchando preguntando a Fernando. Y vamos a hablar de Mayember. Mayember 24. Que ya hace un año ya. Ya ha llegado. ¡Otra vez! ¡Qué fuerte! Nuestro tercer Mayember. Muy fuerte, muy fuerte. Porque nos hemos desmelenado. Sí, eso contábamos aquí también. Sí. En el silencio de la canción. Que para mí es de verdad que, como veo los actos de este año, los tengo aquí delante en el ordenador, el listado es parecido a otros años, ¿eh? Es muy denso, es mucho, porque sois muchos los amigos generosos como Fernando de otras miradas que nos acompañan y que nos echan una mano. Entonces tenemos muchísimas cosas. Bueno, ya sabéis que Mayember es un mes que dedicamos, el mes de mayo, a hablar de enfermedad mental, con el fin de desestigmatizar la enfermedad mental, de que cada uno pueda sentirse libre para decir o no decir lo que tiene o no tiene, y que la mirada del otro, sobre todo ese trabajar la mirada del otro, porque aquí además no va ni de presupuestos económicos ni de políticos, aquí va de la gente, o sea, de lo que cuando sales a la calle, cómo me mira el de enfrente, pues de eso va, y ahí no hace falta presupuesto, no. Hay falta sensibilidad, humanidad y un poco de empatía. Y ganas. Claro, ganas de cambiar la mirada. Otra mirada. Sí, sí. donde no enjuicies y donde la persona no se sienta ni avergonzada ni ella misma ni que tiene ni por el familiar que a lo mejor tiene algún tipo de enfermedad mental. Entonces que nuestra intención, igual que Fernando hablaba, ¿no?, de crear un mundo donde se pueda expresar toda la diversidad social, pues lo nuestro es parecido, es crear un mundo que sea más amable con la enfermedad mental, porque también nos hace mejorar nuestro mundo, es decir, que no hay ellos y nosotros, es que estamos todos en el mismo barco. Entonces que si todos, que a veces, fíjate, a mí me gusta pensar que a veces ayuda la dificultad para que los demás crezcamos también como personas, entonces nos hace mejores como personas. Cada vez que tú tienes que abrir tu pequeño mundo, incorporar cosas nuevas, te hace mejor también como persona. Entonces, que es una oportunidad para que también como sociedad crezcamos. Entonces, Mayenberg tiene muchas funciones, ¿no? Totalmente. Ahí está. Yo me voy a preguntar a mí misma. Qué bueno. Porque, claro, ¿cómo surgió esta idea? Porque no se acordará la gente. Entonces, ¿cómo surgió? Y yo la contesto. Cuenta. A ver, esto viene porque en mayo se celebra el Día del Orgullo Loco, con toda esta intención que ha contado María José estupendamente. Entonces nosotras un día nos juntamos, María José de Paso a Paso, María José Ochoa y yo, online, menos mal que era online, porque si ya llega a ser presencialmente no sé lo que sale. Y nos juntamos y empezamos a decir, pues bueno, pues qué hacemos, no sé qué, para poner en valor el Día del Orgullo Loco y no sé qué, no sé cuántas. Pues vamos a hacer un mes. Pero no fue así, lo estás distorsionando, ¡ay!, Pilar. No fue así. Casi, pues no fue así. Tú, ala. Esto fue que primero fuimos María José y yo, la otra María José y yo, a las charlas de Movember. Sí, tú sí. No viniste. No, Movember no. Son los médicos que se dejan bigote para hablar del cáncer de próstata. Cierto. Entonces, después tú y yo hablamos por teléfono y te dije, oh, ha estado genial, ha sido súper chulo todo un mes. Entonces allí en esa conversación telefónica dijimos, podríamos hacer lo mismo con la enfermedad mental. ¿Y qué mes cogemos? Y dijiste, mayo, que es el día del orgullo loco. Y encima rimaba bien, Mayenberg, como sí. November, Mayenberg, porque empezamos en November, Febrenberg, y Mayenberg era lo más... Sí. Tenía buen sonido. Suena mejor, sí. Y además coincidía con algo que queríamos hacer, que es lo mismo, dar más peso y reivindicar lo del orgullo loco, el movimiento que se gestó en los años 90... De estamos hartos de que nos miréis mal y estamos hartos de que no nos escuchéis y que nos quitéis derechos simplemente por estar pues con una enfermedad mental o por haber sido usuario de servicios de salud mental. Entonces ahí surgió y dijimos, pues venga, todo un mes de actos sociales, de actos de enfermedad mental. Y empezamos a hablar con todos los amigos que teníamos y todos os apuntasteis. Y eso fue lo más maravilloso. Sí. Y a mí me gusta mucho señalar, de verdad, lo valiente que fue algunas personas como Irigoyen. Es que lo tengo que decir. Es que además fue muy valiente porque había gente que le daba mucho miedo lo de meterse en el orgullo loco. Le parecía que estábamos haciendo un feo, que estábamos denigrando o... Sí, hablar, usar el término loco, ¿verdad? Ahí sí, está. Sí. Y aquí un poco es coger el inicio, que es te reapropias del término loco, lo haces tuyo y dices, mira, ¿a qué? ¿Y ahora qué? Ya no, le queremos quitar ese peso. Claro, ahí está. No lo hacemos con intención de no, al revés, contrario, todo es lo contrario. Resignificar claro. Ese término. Ahí es está. Que, bueno, es casi que acierto, también tengo que decir, casi acierto con casi, todo eso. Casi. Ahora te dejo. Es que más que justamente es para que no haga daño. Claro. Para que le quitemos ese peso que antiguamente tiene. Que además el Día del Orgullo Loco está pensado para eso. Eso. Y se hace mundialmente. Para eso. Entonces, por eso fue esta idea, o sea, esta sucesión de ideas, que la verdad es que nos volvimos, entre comillas, un poco locas. Sí. No, literalmente, nos volvimos locas con todo este tema. Porque, claro, estamos muy implicadas en todo esto. Sí, profesional, personalmente. Claro. Ahí está. Ahí y entonces está. Fue, y el ver cómo otras personas lo rechazan y luego otras lo aceptan, bueno, pues todavía se les da más valor, claro. Ahí está. Entonces lo que queríamos eso es darle un significado distinto que no tenga esa carga de insulto, sí. De algo feo. Y que así nada, que deje de ser un insulto. Y hablamos con Isabel Irigoyen y dijo que vale, que se apuntaba. Y entonces claro, se apunta ella que es psiquiatra del clínico. Oh, ya no del clínico, ahora que es psiquiatra. Sí. Y era como bendecir un poco el movimiento. Y ha estado en todos los Mayembers, el primero, el segundo, y estará también ya en el tercero. Sí, hay asociaciones que no se quieren apuntar, que no lo ven claro por lo del orgullo loco, la palabra loco. Entonces damos mucho, vamos, todavía valoramos mucho más a las instituciones, asociaciones que se meten. Este año se metió también el Colegio Oficial de Psicología. Sí. Entonces estamos también muy encantados. ¿Hay más asociaciones este año que los años anteriores? Sí, sí, es que antes a lo mejor había las mismas asociaciones, pero hacían doblete en la FNAC, o siempre tenemos una charla en la FNAC y luego jornada entera en la Joaquín Roncal. Y este año muy poquitos van a hacer doblete. Entonces están los de siempre, que es TCO, TOC, Zaragoza. Está TCA Aragón, que están desde el principio, igual que vosotros. Está PICA, también desde el principio, como vosotros. Está AFDA, que también desde el principio, como el resto. Y este año tenemos como novedad, tenemos a Magema, que va a hablar del cáncer de pecho, o de del cáncer. Está el Volcán, que también de trastornos de la personalidad, TLP, como nuevas. Sí. Está AEPEF, de enfermedades raras. Está, lo estoy leyendo, está también, está SICARA, Asociación SICARA, también como una nueva incorporación. CES Aragón ya estuvo el año pasado, que es el de los educadores. Y luego este año nuevo está COPTOA, que es el de terapeutas ocupacionales. Ahí está. Entonces sí que tenemos novedades, pero mucha gente se sigue manteniendo, así que nos da mucho gusto. Sí. Y luego también repiten las hermanas Vallejo. Ay, sí. Que, súper generosas. Sí, muy generosas. Esther Vallejo fue la que ganó en el 21 el Festival Pop y Rock de Zaragoza. El año pasado ya ganó algún concurso a nivel nacional, primer premio de cantautoras a nivel nacional. Y este año, junto con su hermana, también han ganado premios a nivel nacional, primer premio. Y volvió a venir otra vez con nosotros. Y lo mismo, es que nadie, los que vienen a Mayember nadie cobra y por eso todo es gratis. Entonces igual, las hermanas Vallejo lo mismo, de forma generosa también vienen, cantan. Hay un concierto de música este viernes a las 7 de la tarde. Y luego el sábado 4, una de ellas, Beatriz, repite porque hacemos un taller de Ruikatsu, que es la quedada para llorar, que ya le hicimos el año pasado. ¿Quedada para llorar? Sí. Sí. Porque desestresa mucho. Entonces, el llorar estresa más cuando lo haces a solas. Pero cuando lo haces en compañía, pero además tampoco hace falta decir nada, ¿eh? Si no se queda ahí. Que de verdad, el año pasado yo creo que la única que lloré soy yo, pero de la belleza que se estaba generando ahí. Nos dejó la Joaquín Roncal la sala principal. Entonces había piano. ¿Sabes lo que es piano en directo? Estaba Víctor Luqui, también es psicólogo y musicoterapeuta, y Beatriz Vallejo, que es músico y musicoterapeuta. Entonces estaban ahí los dos haciendo su música preciosa. En un auditorio de unas 200 personas fueron como 30 personas. Entonces cada una se ponía, pues claro, donde muy aisladas las unas de las otras. Bajamos las luces, pusimos muchas luces indirectas y es la música, si yo me acuerdo que yo pasaba con un instrumento por la cabeza de las personas, o sea, la música más indirecta es imposible, o sea, fue un lujo. Y yo en algunos momentos me emocionaba, pero de lo bonito que estaba siendo. Y luego además que luego ya se acaba el concierto y cada uno se va. No hay que decir nada, no compartimos nada. No hay que dar explicaciones. Nada. Sí, ya está. En soledad para llorar, ahí pero está, con gente. Pero con gente, sabiendo que estás con gente. Y que a veces simplemente es una experiencia sensorial. Qué bonito es esto. Ya está, te quedas ahí y no haces nada más. Es muy chulo. Además, la música tiene ese poder, ¿no? Sí, total. El música en directo. Es que es un lujo. Sí. Es que es música en directo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez en el Centro de Historia, porque la Roncal ya estaba ocupada ese día. Son muy majetes los de la Roncal, siempre nos facilitan mucho. Sí. Igual que la FNAC. FNAC y la Roncal, desde el principio, apostaron también por nosotros. Este año también tenemos muchas el charlas. Centro de Historias, Fundación Joven de Ibercaja. Católico de, hacemos la inauguración de Ibercaja. Eso, mañana a las 7. Todavía hay algunas, han aumentado lo que es el aforo, entonces todavía hay espacio. Si alguien quiere apuntarse, estaremos por ahí. Sí, aún están a tiempo. Y vendrán también las Vallejo, vendrá Fernando con cortos, vendrán los chavales del colegio, que no me quiero, Cristo Rey Escolapios, que el año pasado hicieron toda una serie de cortos sobre salud mental. Además, asesorados también por especialistas, psiquiatras, psicólogos de ahí de su zona, de su barrio. Hicieron muchos cortos y los vamos a ir echando de a poquito. Mañana echamos tres, pondremos tres y el resto con las charlas. Es que hay un montón de charlas. Y se leerán poemas de Anna Tivoli, que es una psicóloga infantil, que mañana no estará porque cumple años. Felicidades, Ana. Felicidades, Ana. Felicidades. No, que nos da permiso para que los empleemos. O sea, habrá un montón de cosas. Hay teatro, que estará María José y Pilar, Teatro Canalla, el día 23. Que estamos atacadas de los Centro nervios. Cívico Tío Jorge, es que hay un montón de cosas. Y hay una cosa que me genera mucha curiosidad, que es el Campeonato Mundial de 100 versos libres. Eso tiene que ser súper chulo. ¿Sí? ¿Eso quién lo hace? ¿Quién es Rey Ardit. Rey Ardit. Sí, eso lo hacemos en colaboración con Rey Ardit. Y eso es... En el parque grande. Pues, sí, se corren unos metros. Y tienes que decir un verso. Y llevaremos el folleto como... Es que no sé cómo se llama lo que se lleva cuando se entrega. El testigo, eso. El testigo. Nuestro testigo será nuestro folleto. Y para poderlo dar a todas las personas que estén por ahí... Pero creo que aparte de dárnoslo. Creo que cuando haces el testigo tienes que hacer un verso. Tienes sí. que decir un verso. Los versos esos los prepararán, creo. Porque como tengamos que inventarnos nosotros... O sea, hay una nosotros, parte sorpresiva en todo esto. Bueno, bueno, hay que improvisar, claro, no ¿por qué sé. No? Ahí... Si hacemos teatro también puede ser. Claro. Y hacemos cortos, vale. Pues... Campeonato mundial, el que primero llegue a los 100 metros con versos. Sí. Que diga el verso. Sí. Pero eso tiene que ser súper chulo. Sí. Sí. Bueno, es que hay cosas muy chulas, de verdad que sí, que os tenéis que acercar. Mm-hmm. O sea, es obligación. Y luego hay dos jornadas enteras de todo el día, como las jornadas que hacíamos, o sea, el año pasado también lo mantuvimos, que es todo un día entero sobre salud mental y hacemos talleres. El de los talleres es el sábado 18 y, por ejemplo, ahí sí que viene Ana Notívoli a hablar de técnicas de control de estrés en preadolescentes y adolescentes. Entonces, que también es un tema que será majete. Y viene también María Dubón a hacer algo, sí, ¿verdad? Un taller sobre escucha humanizante. Sí, o sea, que haremos cositas. Y ya el otro sábado, el sábado 25, también es todo el día, en la Joaquín Roncal, pero ahí también iremos, ahí va a volver a Isabel Irigoyen, es cuando viene, que ahora pertenece al MUFEN Red, sí. Y luego lo que hacemos es pues charlas y testimonios, iremos intercambiando charla y testimonio. Porque además algo que también reivindicaban desde el orgullo loco es que claro, quien tiene aquí el peso y quien tiene que ser los protagonistas son las personas que lo están viviendo. Mental, claro. Ahí está. Y que a veces, muchas veces, los profesionales y los familiares les quitamos ese espacio. Sí. Entonces que tienen que tener la primera voz y así tiene que ser. Entonces, sí, porque tendemos que apoyar nosotros, pero ellos tienen que ser los primeros. Los sí. queremos proteger tanto. Que es verdad que les quitamos ese protagonismo. Y a ver, hay momentos que a lo mejor no pueden, pero vamos, igual que cualquier persona, que estás mala. Y yo el año pasado me perdí todo Mayenberg. Sí. O sea, no pude ir. Entonces, hay veces que no puedes, pues no lo haces. Pero es verdad que hay veces que ya están bien y pueden reivindicar y pueden hablar. Y claro, esa protección que les damos, los superprotegemos. Los desprotege. Y entonces no es bueno. Ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final y me habéis dicho una canción de Esther para de ponerla. Vallejo, si queréis, la ponemos y los minutos que queden, pues seguís comentando. Vale, ahí está. Vale. Sí. Vale. Esta es la que escucharéis. Esther es la que viene este viernes sí. con su hermana Beatriz. historia llega al final, todos lo querrán igual. Es una mezcla de arrugas y alcohol con mucha imaginación. Suban a bordo del bar a escuchar historias de capitán. Historia de un capitán. No, pues a ver, ¿cómo no vais a venir a escuchar esta voz? Que es espectacular. Y bueno, María José, ¿por qué has elegido esta canción? Mira, fue la primera canción que escuché de Esther. Aparte de la voz, me encantó la letra. Me llenaba de ternura imaginarme a ese capitán, a ese hombre que se inventa una historia para ser querido en su pueblo y que cuando se dan cuenta de que es mentira lo siguen queriendo igual. ¿Se ve bonito, muy bonita? Sí. Muy bonito. Sí. Además que todos, ¿verdad? Buscamos maquillamos a veces, eso es, maquillamos para ser a veces aceptados. Eso es. Eso bueno, es. Pues antes de despedirnos y antes de que se nos olvide, Fernando nos va a decir dónde os podemos encontrar por redes. En Instagram, en otras miradas, otras guión bajo miradas FCS. Y durante el festival solemos tener un canal de YouTube, Otras Miradas FCS, y ahí solemos colgar las tertulias y algún cortometraje. Muy y bien. Ya está, porque el resto creo que no tenemos Facebook, eso no hicimos. Instagram, bueno, y el canal de YouTube. Vale. Y por cierto, antes de que se me olvide, que no me van a estar escuchando, pero si no lo digo, reviento. Muchísimas gracias, como siempre, a la Asociación Utrillo, que colaboran con nosotros desde el principio. Gracias. Y vamos, forman parte del equipo y gracias a ellos seguimos en pie también. Pues gracias. Un abrazo gracias a todos, chicas y chicos. Y María José, ahora dinos tú dónde pueden ver la gente nuestra programación. Pues estará en Instagram, Soy Mayember. Eso sí. Es. Y luego además, que no se me olvide, si en el mes de mayo podéis llevar un adorno naranja en el pelo, sí, en la solapa, eso es Soy Mayember. Sí. Y si alguien nos pregunta, por favor, decir Soy Mayember, que ese es el santo y seña, la santo y seña. Eso es. Y ya está. ¿No? Somos Mayember. ¡Soy Mayember! Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.